Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Aled. Hola amigos de la Aled, bienvenidos a una nueva emisión. Hoy 28 de noviembre del año 2013, siendo las 3:15 en la Ciudad de México. Recuerden que transmitimos desde Comunica Radio, la estación de radio internet de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les saluda Héctor Herrera y es como siempre darles la bienvenida, un gusto, y también nos acompaña Carlos. Muy buenas tardes, Aerofnauta, los saluda Carlos Ortega. En esta ocasión nos encontramos nosotros dos, pero nos han hecho favor de venir unos grandes compañeros de la Facultad de Ciencias, que próximamente los presentaremos. De otra forma, creo que serene... Hoy se le echó tarde porque ya que nuestro tema de día de hoy será la década de los 90, se ha de haber puesto nostálgica. ¿O tú qué piensas, Héctor? Seguramente está en el camión recordando los años 90, aquella famosa década en la que seguramente todos ustedes recordarán porque la vivimos claramente. Algunos somos incluso de los 80, así que tenemos que confesar. Ya nos está tirando la pedrada Carlos desde el programa pasado, así que ya lo presentaremos más adelante. Recuerden contactarnos a través del correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com, hacerlo a través de Facebook en la página El Aleph Comunica Radio, Comunica Radio va todo junto, y en Twitter como @elalefradio. Igualmente pueden escuchar los podcasts pasados en el sitio www.elalefradiointernet.wix.com/sitio. Un poquito largo, pero algún día seguramente lo memorizarán. Carlos anda en ese proceso todavía. Y bueno, sin más preámbulo, pasamos a la sección Ayeres de Hoy. Ayeres de Hoy. Efemérides de acontecimientos importantes en la historia mundial. Ayeres de Hoy. Efemérides de acontecimientos importantes en la historia de la humanidad. Un 28 de noviembre, pero del año 1520, el navegante portugués Fernando de Magallanes se convierte en el primer europeo en entrar al Océano Pacífico proveniente del Océano Atlántico, a través del estrecho sudamericano que hoy lleva su nombre. Un 28 de noviembre del año 1911, Emiliano Zapata proclama el Plan de Ayala, con el cual desconoce al gobierno de Francisco y Madero, reivindicando a su vez los derechos de los campesinos. Un 28 de noviembre, pero del año 1943, el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt se encuentra con el primer ministro británico Winston Churchill y el líder soviético Joseph Stalin. Una conferencia que tendría lugar en Teherán, capital de Irán, en la cual discutieron la estrategia a desarrollar para ganar la Segunda Guerra Mundial. Hace algunos ayeres, en esta fecha, durante 1960, Mauritania, ubicada al noroeste del continente africano, se independiza de Francia. También el 28 de noviembre hay fechas importantes, nacimientos que hay que recordar. Así, en 1757 nació el poeta y pintor inglés William Blake y en 1820 el filósofo alemán Friedrich Engels. Ahora pasamos a la sección En un café con. Un café con. Bienvenidos a En un café con. El día de hoy nos acompañan, seguramente conocidos por ustedes, al menos de voz, los emisores de la ciencia, EMIS y por su abreviación. Ellos tenían un programa en frecuencia UAM, ¿no? ¿Cuándo se transmitía? Híjole, pues se transmitía ya hace unos ayeres, en el 2011 y el 2012. Bueno, pues estábamos ahí transmitiendo una hora. ¿Se acuerdan del horario? El horario era de 2:30 a 3. Ajá, a 3:30. ¿Los jueves también? Sí. Ah, eran competencias, fíjate. Así es. Sí, de hecho. Apenas nos enteramos. Y bueno, le doy la bienvenida, aunque ya lo hice informalmente, pero ahora lo hago formalmente, a José, Daniela, y también nos acompaña desde lejos Rocío, que es la observadora aquí, sí, la invitada de honor. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Gracias. Y por escucharnos. Hablemos un poquito sobre Emisores de la Ciencia. Explíquenos de entrada qué es este grupo de estudiantes o propiamente qué es Emisores. Bueno, este grupo es un grupo de divulgación científica. Está conformado en su mayoría por todavía alumnos. Este grupo ya lleva 4 años. De hecho, el 15 de octubre cumplimos los 4 años en función. Este grupo se formó por una clase de un profesor llamado José Ramón Hernández Balanzar, se me fue su nombre, José Ramón Hernández Balanzar, quien nos invitó a tomar su clase. Algunos la tomamos informalmente, algunos sí la tomaron muy bien la clase, y casi al final de semestre, este profe nos hizo un reto, ¿no? A todos. Oigan, ¿saben qué? Se aproxima el Congreso Internacional, el Congreso Nacional de Física, y el Encuentro Nacional de Divulgación Científica, y nos dijo, preparen un buen proyecto o unos proyectos, si me agradan, se van. Y es todo pagado, ¿no? Casi, casi. Entonces, pues, aceptamos el reto y, pues, nos juntamos cuatro de los chicos que en ese entonces andábamos, Rocío, Leonardo, un chico Elisa. También que se llamaba Oscar, Elisa y yo. Y entonces, armamos el proyecto, estuvimos a tiempo para presentarlo con el profe, al profe le gustó, nos llevó al encuentro nacional, todo al parecer funcionó muy bien por allá, ya regresando el profe nos dijo, oigan, ¿saben qué? Pues me gustó, ¿qué les parece si lo hacen un poco ahora más formal? Entonces, bueno, uno de los chicos, este chico Oscar, que de hecho por él también debemos el logo, él nos ayudó mucho a diseñar el logo, él sí dijo, no, la verdad es que yo no le sigo, aquí le paro. Entonces, tres de los chicos que habíamos ido al congreso, y uno más que en el proceso José Ramón conoció, de hecho él ni siquiera iba a la clase, él hizo un experimento y lo mostró frente a José Ramón, y le gustó y le dijo, ¿te animas a ir? No, pues que sí, pues órale, vámonos. Entonces éramos cuatro personas, ajá, los cuales empezamos el grupo. Con eso, pues, empezamos a trabajar en escuelas, en algunos otros eventos, Noche de las Estrellas, La Luna No Es de Queso, ni tampoco tiene un conejo, en el Bosque de Tláhuac, así en diversos eventos que nos empezaron a invitar, incluso hasta las primarias, ¿no?, y secundarias, ajá, nos invitaron, y entonces ya de ahí fue como decidimos también dar de alta el nombre, ya hacerlo más formal, tener un registro del nombre, y ya poco a poco, con el mismo trabajo, demás chicos se nos iban acercando, ¿no? Oye, ¿y qué hacen ustedes? Y que no sé qué, o por Facebook ya nos buscaban y nos decían, oigan, pues es que yo quiero trabajar con ustedes, quiero compartir con ustedes lo que hacen. Entonces los invitamos, y de hecho, pues ahorita afortunadamente somos 9, 10 personas quienes estamos trabajando en este grupo, por mencionar algunos, porque seguramente se me van a olvidar, Daniela, siempre pasa, Brian, Elisa, Eric, ¿quién más? Elsa. Entonces, muchos, si se me va alguno, yo no tengo la culpa, son un buen. Jorge, George, claro. Entonces, digo, la verdad es que es un proyecto bastante satisfactorio, ¿no? Digo, sí, para me nosotros. Imagino. Porque también Pati está por ahí. Esteban. Es bastante satisfactorio porque, pues la verdad es que lo hacemos por amor al arte, ¿no? Ni siquiera, tenemos un salario fijo, ni claro, mucho menos por estar haciendo esto. De hecho, todos tenemos actividades, hasta el gorro, uh-huh, todos estamos moviéndonos por todos lados. Es como complementa sus actividades regulares, exacto, digamos. Exacto. Académico, además. Así es. Entonces, pues digo, aparte de estudiar, de trabajar, o incluso algunos ya de que ya van a tener bebés o cosas así, o sea, aparte de todo eso, todavía nos echan la mano, ya sea por internet, nos mandan a proyectos. Entonces, digo, en eso estamos, y pues con la mejor apoyo, ¿no?, que fue desde un principio con José Ramón Hernández. O sea, ese fue nuestro gran apoyo. ¿Y sigue él estando con ustedes, claro, todavía? Sí, sí, sí. Es como su aval, ¿no? Profesor, es profesor en la Facultad, ajá, de Ciencias. Así es, ajá, uh-huh. Sí, es profesor. De hecho, él está en el Centro de Ciencias de la Atmósfera. Ajá. Y da clases aquí en la UNAM. En la UNAM y en la Facultad. ¿Todos son miembros de la Universidad Nacional? No, eso es también lo curioso. Un colectivo de varios. Exacto. Ahorita hay, por ejemplo, por mencionar alguno, es Eric, que es del Poli. Ajá, del Politécnico. Una chica que se llama Elsa, que es de la UAM. Y bueno, algunos otros que somos aquí de la Facultad de Ciencias. Hay alguien. Ingeniería. hay un chico de ingeniería y pues una bióloga. Entonces, ¿y de la Facultad de Ciencias de qué carreras hablamos? ¿No todos son físicos? No, hay algunos físicos. Ajá. Y una bióloga. Y bueno, pero de la... Daniela, ¿tú eres la bióloga? Sí. Ajá. ¿Y tú eres físico? Así es. Ajá. ¿Rocío también es física? Sí. Sí, y ya digo, de las otras universidades, de las otras dependencias, también hay biólogos. Ajá. Médicos. Ingenieros en no hay nadie de ciencias sociales. Todavía no. Todavía no, pero la verdad es que, bueno, nosotros en los eventos que vamos y vemos a chicos que en realidad están motivados, ajá, les comentamos y es independiente de que estén sumergidos en un área de las ciencias. O sea, nosotros lo que pedimos, a lo mejor como requisito. Un requisito, es que en verdad le gusten las ciencias. Que digo, sepan de ciencias, claro. Y que les agrade divulgar, ¿no? Porque, pues digo, también es malo a veces decirlo, ¿no? Pero a veces hay quienes están inmersos en una carrera científica, pero a veces hay conceptos que no se manejan, ¿no? Y pareciera sencillo y es complicado al mismo tiempo, ¿no? Porque uno dice, bueno, pueden ser experimentos quizás sencillos, demostraciones que parecen comunes, pero al final tiene todo un proceso de aprendizaje previo. Así es, sí, de hecho luego eso es a lo que nos sometemos, ¿no? A veces, sí. Porque, digo, a veces sí es bastante estricta la fórmula, entonces, ajá, hay que bajarla a un nivel en que sea entendible, sí, para, exacto, todos. Entonces, a veces yo creo necesitamos también de un sociólogo o un politólogo, sí, porque pues a veces nosotros sabemos hacer numeritos, ¿no? Fórmulas o hacer experimentos, pero a veces se nos complica explicarle a las personas. Es el reto, yo creo, ¿no? Así finalmente es. En la academia nos enseñan cosas complejas con un lenguaje complejo y a transmitirlo, sí, en un lenguaje complejo. Y ahí se rompe un poco el círculo de pasar esa información a la sociedad en general, ¿no? Sí. De hecho, yo creo que el reto que más nos hemos enfrentado es explicarle a los niños. Claro. Porque a lo mejor un adulto pues ya tiene unas, por lo menos, bases científicas así, pues, básicas, valga la redundancia, sí, pero luego los niños de primaria, de kinder, claro, que no saben. Siguen con el porqué de todo, ¿no? Exacto. Entonces, pues, ese es, yo creo que nuestro reto más grande que nos hemos enfrentado. ¿Y qué tipo de actividades realizan en este ciclo? Ya nos comentabas algunos eventos en específico. ¿Qué hacen en ese tipo de eventos? ¿Qué proponen? Mira, ahorita también gracias a, igual citando a José Ramón, él nos donó prestados 4 telescopios. Ajá. Los cuales llevamos a estos eventos y se busca que las personas se familiaricen con algunos astros que podemos ver a simple vista, ¿no? Por ejemplo, claro, algunos planetas, Venus, Júpiter, Saturno, Marte, verlos e incluso ver la luna con el telescopio, uh-huh, pero no nada más es lo que hacemos, sino que también llevamos talleres, construcción de transbordadores espaciales, llevamos dibujando galaxias, llevamos un poco de papiroflexia, hablamos también de modelos de fases de la luna, de biología hablamos un poco de fósiles, por ejemplo del péndulo de Foucault también, bobina de Tesla, ADN, claro. Se suena sencillo. Exacto, sí, pues, digo, el chiste es también verlo, ¿no? Porque claro, claro, también es como nosotros nos metemos un poco más a lo que es demostraciones. Ajá. No hacemos muchos talleres aún. Sí, nos estamos sumergiendo un poquito más, nos estamos empapando un poquito más de talleres, pero en un principio y hasta ahorita manejamos mucho lo que son demostraciones científicas y llevamos así experimentos y se los demostramos a los chicos, enseguida de su explicación. Y pues si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues le seguimos, ¿no? Hasta que el cuerpo aguante. Es la verdad. Y es el reto en la primaria sobre todo, ¿no? Porque yo recuerdo la clase de ciencias, pues te enseñan a hacer el volcán con bicarbonato, que es lo más avanzado que vas a hacer en la demostración. Todos coinciden con el mismo experimento y no pasamos de lo mismo. Creo que el reto es desde la primaria empezar a llevar estos temas, ¿no? Acercarlo para también crear una orientación vocacional para que después elijan carreras de física, química, biología, que son muy incomprendidas también en la sociedad mexicana, ¿no? Sí, porque desde que los niños son pequeñitos, yo creo que es ahí donde los niños se les tiene que inculcar la ciencia, porque ellos crecen y también ya hemos visto, ¿no? Por experiencia, personas que pues, ya van en prepa o cosas así, y a veces no tienen ni siquiera noción de lo que es un transbordador espacial o que es un fósil. Es importante que desde pequeñitos pues ya haya esa pues ese aprendizaje, ¿no? Y que pues sí se les diera un poquito más de apoyo a los grupos de divulgación, porque pues sí es bien importante que los niñitos, bueno, que los niños experimenten desde que van al kinder. Y eso es importante también, que como científico pues tú también puedas expresar esa ese aprendizaje que tú has adquirido, ¿no? Claro, durante la teoría, la práctica, ¿no? Entonces no, más, sí, bien importante, ¿no? Un poquito de que, pues bueno, en verdad la ciencia en un país también es algo muy importante, porque la verdad es que, por ejemplo, ahorita México es un país consumista, ¿no? No está consumiendo lo que hace, y también cómo va a consumir lo que hace si no hace, ¿no? Entonces, claro. Pues yo creo que también es una ayuda de que en algún futuro las personas que vienen atrás de nosotros, en algún momento ellos tengan la oportunidad de hacer algo, y nosotros consumirlo, incluso llevarlo a otros países y que se consuma en otros lados, ¿no? Y pues a veces yo creo que no se ve la importancia esta de lo que es la ciencia, de lo que hace la ciencia, la investigación. Y a ese propósito, ¿cuál ha sido la reacción de quienes participan en los talleres, no solo de los niños, sino también de los adultos que acompañan a esos niños? ¿Han sido positivas? Mira, yo una experiencia que tengo, y creo que a muchos se los cuento, es que a mí a veces me sorprende más la fascinación de las personas adultas de 70, 80 años, que a mí se me hace también asombroso de que a pesar de su larga vida, no hayan visto a Júpiter por un telescopio. Claro. Entonces dices, wow, ¿no? O sea, todo un ya camino recorrido, que diga, o sea, que no haya perdido ese capacidad de asombro. De asombro, ¿no? Claro, por descubrir nuevas cosas. Sí. Exacto, entonces 80 años y digo, wow, ¿a poco eso es Júpiter? ¿No? Y entonces, y pues digo, también los niños. También por el otro lado están los niños de que se emocionan mucho. Qué padre, eso es Júpiter, eso es Saturno, oye, y eso es la luna y el conejo, ¿dónde está? No, o sea, cosas así, y eso es lo que te sorprende, ¿no? Y en el taller que mencionabas con un nombre bastante peculiar, de la luna no es de queso y el conejo está ahí. Ajá, ¿qué hicieron ahí? Me llama la atención. Ahí llevamos talleres, hicimos hicimos observación astronómica, de hecho se vio la luna y no estoy muy seguro si Júpiter o Venus, no me acuerdo bien a cuál es de los dos, de los planetas, pero seguro a la luna. Y justo era también más o menos explicar eso, ¿no? De que pues en la luna pues es una imagen que nosotros nos creamos de que está ahí un conejo, ¿no? Y es la formación o la ilusión óptica de los mares que tiene la luna. Entonces, pues estarlo viendo y que vean también pues las personas que pues, digo, a lo mejor ya los grandes pues ya, ¿no? Ya dicen, no, pues sí. Es una leyenda. Ya suponen que no es cierto. Sí. Pero los niños así de wow, súper sorprendidos, ¿no? Porque decían, sí es cierto, ¿no? No hay ni un conejo, ni es de queso, ni nada de eso. Entonces, pues la verdad son ocasiones en las que pues uno se sorprende, ¿no? También uno se sorprende de cómo se sorprenden las demás personas, ¿no? Y eso es una satisfacción también para, por lo menos también para mí, creo que también hablo por Daniela y por el grupo. ¿Y qué proyectos hay a futuro? ¿Hay planes, eventos como estos? Pues mira, ahorita terminando el año, No tenemos así como que algo seguro. Ajá. Pero empezamos el próximo semestre con la ayuda de Mariana, de su apellido, creo que es Rodríguez, Mariana Rodríguez, de la Dirección General de Apoyo a la Comunidad Universitaria. Uh-huh. Nos invita a prepas, SHs y posiblemente a universidades, a la licenciatura. Ajá. Para llevar talleres, uh-huh, demostrativos y pues no sé, igual es una conferencia para los diferentes pues no sé cómo se les diferentes sedes de aquí. Ajá. de bachilleres. ¿No han hecho eso antes? Hablamos, sí, de primaria. ¿No han ido a otras facultades, por ejemplo, en la UNAM? No, de hecho este semestre que está terminando, ¿sí?, estamos terminando de ir a algunos SHs y prepas. Ah, bien. También gracias a esta Mariana Rodríguez. La de GACU, ¿no? Ajá, exacto. Uh-huh. Sí, entonces, perfecto, con ella terminamos casi este semestre. De hecho, acabamos de regresar ayer. Ayer fue la última. Estuvimos con ella en Prepa 7, todos los que nos escuchan de Prepa 7, por ahí anduvimos. Entonces, el próximo semestre no sabemos por dónde vamos a empezar, pero al parecer es muy seguro que sí andemos dando vueltecitas por ahí, llevando diferentes cosas. Y aquí en su página veo un póster para cómo contactarlos y además llevar un taller a una escuela. ¿Cómo funciona este programa? ¿Todavía está vigente? Sí. De hecho, es un póster que esperamos que siga vigente todavía mucho tiempo más. Perfecto. Hagan de cuenta que pues ustedes nos contactan por Facebook, que es emisores de la ciencia @lib. .com.mx, ahí nos ponen ese correo y también así nos encuentran o como emisores. Ajá. Y nada más nos contactan y pues nos dicen que quieren que vayamos a sus escuelas y ya nos ponemos de acuerdo qué día, qué fecha, qué tipo de presentación, qué tipo de chicos van a ser y nosotros sin bronca vamos. ¿Solo en el DF? No, de hecho hemos tenido la oportunidad de ir hasta Ecatepec, por Indios Verdes. Venimos de Canadá justamente hoy. Casi. No, bueno, o sea, desde aquí. Área metropolitana. Claro. Sí hemos ido una que dos, pero pues ya también hemos tenido la oportunidad, de que hemos ido a Hidalgo, a Otumba, claro, a Huichapan, a Tlaxcala. Entonces, invitaciones afortunadamente hemos tenido. Perfecto, claro. ¿Vale? Entonces, pues esperemos que con estos medios pues también se nos vean más por acá y nosotros la verdad es que pues lo hacemos por amor al arte, ¿no? Sí. No estamos aferrados a que con ellos nos vamos a por lo menos a vivir bien. No. Ya mi jubilación la tengo planeada. Por lo menos por esto no. Sí. Entonces es por amor a la. Que así se hacen los grandes proyectos, ¿no? Como un complemento a las actividades diarias. Sí, pues ya también 4 años hablan de que ya es algo un poquito más formal, ya no estamos tan chavos. Ahora sí que también no nos dan a tole con el dedo, ¿no? También. Claro. Porque pues sí, también nos han tocado algunas malas, bueno, no malas experiencias, pero sí que nos ayudan a planear mejor las cosas. Como todo proyecto, ¿no? Como que hay altas y bajas, momentos en que dices, vale la pena seguir haciéndolo, otros en que dices, bueno, por estas reacciones vale la pena, ¿no? Sí, exacto. Entonces, pues sí, esperemos que se pongan en contacto con nosotros y pues nosotros abierto. Perfecto. A lo que sea. Y para concluir, ¿algo más que quisieran decir? Pues nada más también luego lo que les decimos en nuestras pláticas que damos en las escuelas o las prepas o CCH, lo que sea, en el kinder, es que pues también por medio del Facebook, si ustedes tienen algún proyecto de ciencias, pues nosotros podemos asesorarlos, y también si tienen alguna tarea que no pueden resolver o cualquier cosa, pues en Facebook también los podemos asesorar acerca de cualquier tarea que tengan o si no entienden algún concepto de matemáticas, medicina, biología, física, pues ahí estamos para con gusto. Perfecto. Ayudarles a sus tareas, lo que quieran. Y no es que hacemos unas enciclopedias, ¿no? Parlantes, ni mucho menos, pero sí les podemos dar así como que una ayuda. Claro, una orientación. Una sugerencia. Sí. O hacerlos más bolas, ¿no? Porque... Sí. Con dudas más productivas. Sí, sí, sí. Perfecto, sí, pues sí. Recordamos los datos de contacto, en Facebook están como Emisores de la Ciencia Fanpage, en Twitter es emisi-unam y el correo es emisoresdelaciencia@lif.com.mx. Pues muchas gracias, José, Daniela, gracias, Rocío. Gracias a ustedes. Bienvenidos cuando gusten. Sí, muchas gracias. Y bueno, en este ámbito de los 90 vamos a una pausa musical, será la primera. Escucharemos Wind of Change de Scorpions a propósito de los cambios que se vivieron a finales de los 80 y principio de los 90. Y regresamos directamente con Joel Padilla en la sección Perception Management, que hoy nos hablará de los asesinos seriales. Desde luego siempre hay uno entre nosotros. Así que regresamos. Estás escuchando el Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Continuamos. Joel Padilla, todos los derechos reservados. ¿Podría usted imaginar a un maestro de la percepción cuya habilidad lo utilice en detrimento de los demás? Esas personas existen, y aunque pudiese parecer no habitual encontrarlas, sus características psicológicas provocarían que en cualquier momento ejercieran toda su maldad. Los asesinos seriales son criminales de la percepción. Pueden pasar inadvertidos gracias al camuflaje de sus conductas ante la sociedad. La apariencia normal suele caracterizarles. Esa particularidad los hace más peligrosos. Inclusive, existen aquellos que son carismáticos, atractivos o sagaces ante los ojos de los demás. Otros presentan conductas más marcadas que podrían convertirlos en algo extraños, pero sin siquiera poder afirmarse que lo son. El perfil criminal puede ser variado. Se conforma por el conjunto de características biográficas y del estilo de vida del responsable que aún no se ha identificado. Sin duda alguna, dentro de los más dañinos son aquellos cuya persona concentra un gran número de delitos. Los asesinos en serie organizados son aquellos que muestran planeación en sus crímenes, inteligencia normal o superior, ausencia de trastornos mentales que expliquen la conducta y una vinculación entre él y su víctima. Los asesinos en serie no organizados reflejan la falta de lógica en su conducta, presentan trastornos mentales, no seleccionan a sus víctimas ni planifican sus crímenes, que por lo general son altamente violentos, además de carecer de una relación con la víctima. En la práctica, suelen existir aquellos que mezclan las características de los organizados con los no organizados, dificultando su clasificación. Esto impide que puedan ser fácilmente identificables y castigados, razón por la cual podemos decir que también los asesinos seriales son criminales de la percepción. Diversos rasgos de personalidad configuran su ser. Entre los más comunes está el rasgo narcisista, paranoico, antisocial, esquizoide o límite. Sus conductas suelen ser el desapego emocional, la práctica de acciones riesgosas e impulsivas, la vanidad, la excesiva cautela, el perfeccionismo y los patrones de suspicacia y desconfianza. Estos hacen gala del manejo de la percepción para camuflarse a través de la adaptación y así copiar las conductas características de su víctima o grupo circundante. Por lo general, en sus homicidios hay tendencias sexuales, y la mayoría suele dejar rastros de ADN o de algún tipo. Los asesinos seriales son criminales de la percepción, porque ejercen de forma no ética el manejo de ella. Su detección requiere una metodología de investigación para obtener el perfil criminal. Dentro de los datos a recolectar está 1. La escena del crimen. 2. El perfil geográfico. 3. El modus operandi. 4. La firma del asesino. Y 5. El estudio de las víctimas. Parece un tema lejano a la vida de cualquiera. Sin embargo, algún asesino serial podría estar próximo a usted observándolo. Puede ser algún familiar, un amigo o cualquier conocido. Solo un criminal podrá identificar a otro, lo que nos convierte en una potencial víctima. Mientras tanto, tenemos otra razón más para estar atentos a la percepción que emiten las personas. Soy Joel Padilla y lo invito a visitarme en joelpadilla.mx. Recibo un cordial y fraterno saludo. Rápidas en la red. Las notas más bizarras y absurdas del mundo. ¿Qué tal, Alefnautas? Y para Rápidas en la Red les tengo dos notas bien, bien interesantes. Es más, son bastante bizarras. Yo creo que varios se van a sentir un poco identificados o van a querer aplicar las mismas. Ahorita van a ver por qué. En la primera nota tenemos: inventan píldoras para olvidar los recuerdos. Algo muy difícil para los seres humanos es conseguir borrar los recuerdos que se guardan. Decimos difícil para no decir que es imposible, pero en pocas palabras, esta tarea resultaría muy ardua desarrollarla. De acuerdo con unos estudios que se están realizando por científicos del Massachusetts Institute of Technology, puede que sea posible borrar los recuerdos en un futuro. Este equipo de científicos alega que han reconocido el gen que lleva por nombre TET1, el mismo que se encarga de extinguir la memoria. Estamos hablando de un proceso en el que los viejos recuerdos son reemplazados por nuevos recuerdos. Es a través de este gen que los especialistas buscan lograr su objetivo. El objetivo es que los seres humanos puedan eliminar los recuerdos que le atormenten. Si la amplificación de la TET1 es encontrada, se puede realizar un avance en el tratamiento que ayudará a eliminar los recuerdos de las personas, en especial para esas personas que padecen de trastornos o algún tipo de adicción. Uno de los animales más utilizado para los experimentos, y de hecho, bueno, lo voy a comentar así como muy resumido porque realmente es algo muy complejo. Bueno, el más utilizado de los animales para experimentos de tratamientos humanos son los ratones, ya eso lo sabemos, vaya, es clásico, ¿no? Se han tomado animales de dicha familia y fueron colocados en una jaula donde le aplican cargas eléctricas, lo que le hace sentir traumas por las jaulas. Luego fueron colocados nuevamente en las jaulas y no padecían ningún tipo de trauma, o sea, ya tal cual después de la experimentación. El resultado de la prueba fue que al aplicarse el gen TET1 a las ratas, sus recuerdos traumatizantes de dolor fueron reemplazados por nuevos y el temor fue echado a un lado. El gen no fue aplicado a todas las ratas y las que no fueron medicadas continuaron con el trauma. Uno de los autores de este invento habló ante los medios. Y bueno, se trata de Andriy Rudenko, y bueno, él dijo: creemos que la manera más probable para impulsar la actividad del TET1 sería el uso de alguna droga, un tipo de activador farmacológico. ¿Cómo ven? ¿Ustedes borrarían su memoria? ¿Borrarían algunas cosas de su memoria? Todos los días creo que borro parte de ella. Pues sería interesante, ¿no? Digo, conocer sí. Ya lo que es el TET1 y, no sé, imagínate, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué borrarías, Héctor? ¿Qué borrarías? Hay varios momentos que no contaría al aire que borraría, precisamente pero, por eso, porque no te los contaría. ¿Sería algo como vergonzoso o sería algo triste o sería... ¿Tú qué borrarías, Carl? Un poquito de todo. ¿Tú qué borrarías, Carl? Lo sigo pensando. Debo sacar bueno, mi lista para ello. Pues mientras lo piensan, vamos a seguir con la nota siguiente que les tengo. Es: dos hombres aceptan casarse con la misma mujer. Está interesante, ¿no? Ok, aquí les va. Dos hombres de origen africano aceptaron la condición de casarse ambos con la misma mujer. La situación se dio debido a que la misma no puede decidirse por uno de los dos, ya que según esta, ambos le interesan. El hecho ocurrió en el lugar llamado Kenia. El mismo se encuentra ubicado obviamente en la parte este de África, como ya ustedes internacionalistas lo saben muy bien. Y bueno, los hombres son Sylvester Menguenwa y Elaya Kimani, así se llaman, los cuales llegaron a un acuerdo después de que se dieron cuenta que ambos vivían con la misma mujer. Estos tenían un tiempo estimado de unos 4 años viviendo con ella. Según las especulaciones de los medios de comunicación y de los cibernautas a través de las redes sociales, este es un hecho bochornoso, pero ellos no lo ven así. Ambos hombres comparecieron ante la decisión de que cada uno verá a la mujer en un día específico, es decir, el que vaya hoy no irá mañana y etcétera, etcétera, en pocas palabras. Otra de las decisiones fue que ambos vivirán en la vivienda de la mujer en los días que toquen visitarla y cumplirán con el rol de ser padre de los hijos de la misma, pero también deberá de ser padre de uno que pueda nacer, sea este o esta hijo de cualquiera de los dos hombres. En el certificado sellado y firmado legalmente ante el notario, se aclaró que ninguno de los dos hombres deberá sentir celos del otro. Estos van a vivir en paz y aceptan todo lo pactado, ya que nadie los forzó a hacerlo, ¿no? Algo que les benefició mucho a los dos hombres es que en Kenia cualquier mujer puede casarse con más de un hombre, ya que este acto no es ilegal en dicho lugar. ¿Qué pasó? Vámonos a Kenia, ¿no? ¿Rocío? ¿Dani? Vámonos a Kenia, ¿no? Ya digo. No, hombre, y eso fue... ¿De dónde salías tus notas? Ya escucharon, se vienen aquí una declaración. Héctor, hoy estamos nosotros. Yo creo que me voy. Sabíamos que estabas tras de nosotros, Elena. Claro. Sí, es que no me decido. Se lleva dos por uno. Sí, no me decido, la verdad, todavía. No es cierto. Y ahora vámonos a la Torre de Babel. En la Torre de Babel. La Torre de Babel, el plato fuerte del programa. El día de hoy conversaremos sobre la década de 1990. ¿Qué pasó en aquella década en la que seguramente muchos de los escuchas nacieron y en la que algunos, pues, prácticamente pasamos la mayor parte de nuestra vida? Me refiero a una época de cambios. Hablamos del fin de la Guerra Fría, básicamente. 1989 es la caída, mejor dicho, el derribo del Muro de Berlín, porque no se cayó solo por caer, en realidad lo derribaron, que transformó completamente a Europa del Este y desde luego también tuvo consecuencias en la Unión Soviética, que para el 1991 acabaría diluyéndose y formándose alrededor de 15 repúblicas, las cuales hoy en día conforman la comunidad de estados independientes. Con esto sería prácticamente la muerte del comunismo en el mundo y el inicio, supuestamente, de un mundo globalizado, procapitalista, en el cual veríamos muchas transformaciones. Así lo describieron varios autores proestadounidenses y también procapitalistas a principios de los 90, una era de transiciones políticas, democratizaciones también en Europa del Este, fragmentaciones de estados, no solo la Unión Soviética. También tenemos el caso de Yugoslavia, que se formaron en varias repúblicas. Hablamos de Bosnia, de Herzegovina, de Croacia, de Eslovenia y de Macedonia. Es la época también de un nuevo dogma económico. Hablamos del fin del mundo bipolar y del inicio de un mundo unipolar caracterizado por el monopolio del modelo neoliberal. El consenso de Washington promovería organizaciones como la Organización Mundial del Comercio para 1994 y también fortalecería otras como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Es la época de Bill Clinton al frente del poder, una época que suavizaría también las relaciones políticas de Estados Unidos. Veníamos de un presidente un poco más duro, hablamos de George Bush, que de hecho tuvo una guerra en 1991, una invasión a Irak, la llamada tormenta del desierto, que tuvo consecuencias importantes. En América Latina también se vivirán cambios a nivel político trascendentales. Me refiero a la entrada de varios presidentes neoliberales al poder: Carlos Salinas de Gortari en México, Carlos Menem en Argentina, Fernando Collor de Mello en Brasil y Alberto Fujimori en Perú. Igualmente, en la época de los tratados de libre comercio, el libre comercio como el dogma, como la panacea a los problemas económicos. Así entra en vigor el Telecán en 1994 y el Mercosur en 1991, ¿no? Y Selene quiere participar, está levantando la mano. No, nada, es que estábamos diciendo que precisamente están las, ¿qué hora es? Son las 3:55 y yo me tengo que ir a las 4. Entonces dije, ¿sabes qué? Déjame hablar rápido de lo que fue la cultura. Así que los dejamos cultura. Con Selene 5 minutos. Adelante, Selene. Lo que fue la cultura popular y así, ¿no? Ya saben que yo siempre voy a hablar de eso, ¿no? Pero quiero que hablemos todos. O sea, también invento. Pues va relacionando. Nos quedamos en el modelo económico. Hablamos del libre comercio, de la globalización. Hay desde luego patrones que se promueven a nivel cultural. Televisión y cinematografía son dos características. Mejor claras. Cuéntanos de tu infancia. ¿Qué estabas haciendo? Mejor cuéntanos de tu infancia. Cuéntanos qué veías en la televisión. Cuéntanos de tu infancia. No, tampoco. Crónica de Selene. No, pero realmente creo que hay que tomar agarrar el tema en cuestión de lo que se veía, ¿no? En la televisión, ¿se acuerdan? Siempre agarramos el tema de las caricaturas y creo que es algo que gusta bastante, porque aparte Héctor siempre va a dar por hecho que todas las caricaturas son de una época y así, entonces no importa. Por ejemplo, acuérdate de una, Héctor, ¿qué era lo que veías tú? Una caricatura, uy, me acuerdo de un montón. Para empezar, Dragon Ball, que en realidad es de finales de los 80, principios de los 90, pero que en México se retransmite a partir de esa época. Recuerdo seguirla en Canal 5 para hacer comercial y además quedarme siempre con esa duda, porque recuerden que la repetían constantemente, entonces llegaba el capítulo definitivo y cuando íbamos a ver si mataban o no tal personaje, se regresaba a la serie al capítulo 1 y era otra vez esperar unos cuantos meses para ver nuevamente el capítulo en el que te quedaste, ¿no? Sí, así es. Aparte también, bueno, empezaron a ver como que ya las caricaturas un poquito más ácidas, ¿no? Lo que traía ya MTV, por ejemplo, no sé si llegaron a ver Ren y Stimpy. Sí. Que igual fue de los 90s, como del 95 más o menos, ahí estaba esa caricatura. Igual estaba bizarrísima, me acuerdo que pasaba como en la noche. Sí. Era, bueno, ya era como tarde-noche el horario que le daban, porque precisamente estaba muy fuerte. Y yo decía, güey, tengo... Ya desde esa época tengo 6 años y estoy viendo... Y ya te desvelabas a los 6. ¿Qué otras caricaturas, Carl? ¿Qué otras había? Recuerdo que también estuvo Pokémon y esa dichosa frase, yo te dijo, Selene. Ah, eso. ¿Qué nos podrías seguir diciendo? No, hombre, es que te digo, ¿se acuerdan del Príncipe del Rap también? O sea, empezaron a ver series norteamericanas también, el 7 fue el que empezó a transmitir estas ondas de, por ejemplo, La Niñera, eso que le decía el Príncipe del Rap, sí. Los Años Maravillosos también estaban en esa época, de hecho, ¿no? Del 88 al 93, Los Años Maravillosos, hablamos de Los Expedientes Secretos X del 93 hasta el 2002, yendo en la sección de ciencia ficción, Sabrina la Bruja Adolescente, para quien recuerda también aquella serie, ya ni es bruja en ese adolescente, Melissa... John Hart, que de hecho tiene una serie, Melissa y Joy actualmente. Hablamos de South Park, por ejemplo, del 97 hasta la actualidad. Para quienes son amantes de las telenovelas, Corazón Salvaje, del 93 al 98. Ajá. Hablamos de anime también, la influencia japonesa como Ranma y medio, del 89 al 92. Ya mencionamos Dragon Ball. No sé si se acuerdan de Los Gatos Samurai. Sí. ¿En Los Gatos Los Samurai? Pizza Cat. No, yo no. ¿No? Es que la más joven aquí, entonces todavía no se acuerda de varias. El Capitán Tsubasa, que en realidad se llamó en México Supercampeones, del 94 al 95, famosa ante niños, con goles kilométricos y jugadas increíbles. Un gol de cuatro capítulos, casi, ¿no? Como el trío original, ¿no? Como la selección mexicana de fútbol, así de buenas eran las jugadas y de sorprendentes. Hablamos de series como Kablam, también caricatura, que la pasó Canal 11, Mr. T, no sé si recuerdan, con el luchador Mr. T, Las Tortugas Ninja, Los Simpson, que hasta la actualidad continúa, Futurama, que es un poquito después, del mismo creador, One Piece, Beavis and Butthead, el Capitán Planeta, no sé si se acuerdan, Capitán Planeta en Canal 5, no. Los Planetarios. No, pero sí me acuerdo de... Los anillos para salvar a la Tierra y no. También mensaje, y además como la moraleja. No, es que yo veía... De conservación, de reciclaje, de protección del ambiente. Yo me acuerdo de Canal 7, en el Canal 7 que están los Caballeros del Zodíaco, ¿no? Y también, y se aventaron unas buenas temporadas también ellos, así bastante. Todavía, pues la última saga de Hades. ¿Cuándo fue esa? Hace como un año la transmitieron. Los Thundercats, pero ellos son un poquito más... Los Thundercats creo que finales de los 80 también, pero llegaron a México a los 90, es que nos llega todo atrasado también, entonces por eso la novedad en Japón y Estados Unidos ya era como la gran novedad en México. Hablamos de series como Le Temes a la Oscuridad o Escalofríos, ¿se acuerdan? Sí, claro. Que a esa edad nos daba miedo, pero si uno la ve hoy en día, pues... No, también me da miedo también todavía. También da miedo, pero todavía más que entonces... Los Power Rangers, que eran los todo Power un clásico, Rangers, sí, hablamos ya. Además de varias generaciones de Power Rangers, cambiaban de color, de tipo. Yo era la rosa. Bueno, ya confesiones. Así, yo era la rosa. Ya empieza a contar su infancia. Sí. Hablamos de La Sirenita, Aladino, la serie, de Hércules, de Animaniacs, no sé si se acuerdan que salían del tanque de Warner Bros. Las Aventuras de Sonic, buenísimos. Que pasó del videojuego a la caricatura, Timón y Pumba, que también tuvieron su propio programa, Plaza Sésamo, que es eterno básicamente. Hablamos de Arnold, de Spider-Man, de los X-Men, la serie, la caricatura que también pasaban por Cartoon Network, Cazafantasmas, Gárgolas, que la pasaban en Canal 5. De cada mil años supuestamente se rompía la leyenda. El Laboratorio de Dexter, La Vaca y el Pollito, ya finales de los 90, sí, Las Chicas Superpoderosas. Johnny Bravo. Esa época ya casi no me tocó, ¿eh? A mí sí, oye. Y no me gustó. A mí sí. Las Chicas Superpoderosas, La Vaca y el Pollito, Coraje, el Pedro Cobarde, no me gustaba mucho. No, a mí sí. Había otro de la Warner también, que era un tipo que tenía un cabello así como picudo y ¿cómo se llamaba? Era que corría muy rápido, ¿no se acuerdan? Sí, no me acuerdo cómo se llama, pero tenía como un antifaz. ¿Ustedes no se acuerdan, chicas? Era como... Era... Fenomenoide. ¡Ándale, Fenomenoide! Ah, ese, Canal 5. Ese también andaba por ahí. Fenomenoide. No voy a cantar, pero... No, ya. Corito. Me sé el corito de casi todas estas caricaturas, así que... Viene vestido de rojo. Sí, no lo ven ustedes, pero... Cabello parado. De hecho, ya las ojeras claro, parecen mi gorra de Ash Ketchup. Sí, ah, claro. Seguramente. Trae las pokebolas en la mochila. Eso siempre las he traído y no lo digo con doble sentido. Y bueno, es tiempo de una pausa musical. Escucharemos ahora From Disco to Disco. ¿Quién la creó? Whirlpool Production, quien fue un trío electrónico alemán de Colonia, constituido por los productores musicales Erich Clark, Justus Nocke y Hans Nutwan, fundado en 1991. Ahora, no dejemos pasar más este tiempo y disfrutemos esta buena música electrónica de los años 90. We'll be right back. town across town. Everybody is trying to get down to the from disco to disco, town across town. Everybody is trying to get down. Somebody else sing it. It's easy. Yeah. From disco. It's all right. Despéjate, pero no te despegues de Comunica Radio. En la torre de Babel. Y regresamos para darnos en la torre de Babel. Para ello retomaremos, si bien ya empezamos con series y caricaturas, es momento de pasar a la industria cinematográfica. Aquí podemos rescatar algunas películas y de las principales o de las que marcó sumamente trascendencia fue James Cameron con Titanic, aquel año de 1997, cuando podíamos ver más que un gran barco a dos personas sumamente enamoradas y una creyéndose el rey del mundo. ¿O tú qué piensas, Héctor? Es un clásico de aquella época y que hasta el día de hoy sigue. Se volvió también un éxito cuando llegó a Canal 5 y después Televisión Abierta, y ahora no paran de retransmitirla. Yo miraría todavía más hacia el principio de los 90. Hablamos de clásicos como Danza con Lobos, con Kevin Costner, El Padrino 3, la tercera parte de esta película, Ghost, La Sombra del Amor, la recuerda seguramente por aquella famosa escena en la que están haciendo pues una vasija, ¿no? Con un método un tanto romántico, diría yo. Dick Tracy, Difícil de Matar, Mi Pobre Angelito, que también tendría bastantes secuelas. Edward, Joven Manos de Tijera, creo que se llamaba en español, de Tim Burton. Total Recall, que en México se llamó Vengador del Futuro, que hubo un remake hace un año o dos con Colin Farrell, aquella era con Arnold Schwarzenegger, que además es interesante porque esta se filmó parte en la Ciudad de México. Si la han visto alguna vez, aparecen escenas en el metro de la Ciudad de México. No sé si en los 90 el metro de la Ciudad de México luciría futurista, pero la realidad es que aparece así, un metro pintado de gris con televisiones, además televisiones cuadradas. Es supuestamente el metro del futuro en el que Arnold Schwarzenegger se mueve durante su estancia en este planeta, me parece que era Marte el planeta en el cual se desarrolla la película. Él participa en el metro Chabacano y en el metro Insurgente, se puede apreciar esas escenas. Hablamos también de películas como Mujer Bonita, con Richard Gere y Julia Roberts. Roberts además se convertiría famosa a partir de aquella película, y también clásicos como Chucky, ¿no? Sin olvidarnos que por fin a mediados de esta década surgió una primer película hecha por computador como Toy Story, que marcaría toda esta generación. Sin olvidar que un año antes, también en el 94, salió El Rey León, y esa trágica escena en donde, hasta donde recuerdo, lloraste. Creo que lloré en el cine. Hablamos también de Jurassic Park de Steven Spielberg, que se convirtió en un clásico, la animación y todo lo que costó esa película, La Lista de Schindler, también del mismo director y productor, y Filadelfia con Tom Hanks, si mal no recuerdo, era el actor. Hablamos de Papá por Siempre, que se llamó Miss Doubtfire en inglés, donde participa Robin Williams, que le hace de niñera, y que además explora una dinámica novedosa para la época, una familia que se comienza a divorciar, unos padres que se divorcian, y que en los años 90 seguramente era como el gran boom, ¿no? Liberen a Willy, que no está ahorita Roberto, pero nos comentaba él que confundía a Willy con Keiko, creía que eran dos ballenas separadas. En realidad es lo mismo, si estamos matando ilusión a alguien más que nos está escuchando, lo cierto es que eran dos ballenas diferentes, digo, dos ballenas iguales, era la misma, Keiko así y Willy. Es, sí. Roberto sufrió doble porque creyó que había muerto en diferente época y llorado. Que ballenas. Las dos habían muerto casi al mismo tiempo. Hablamos de Soldado Universal, de Instinto Básico, Batman Regresa, la de los 90, que además, bueno, a mí no me gustó esa temporada de Batman, que tenía varios actores famosos. Hablamos que era producida por Tim Burton, participa Jack Nicholson, el Batman era Keaton, no me acuerdo su nombre, se apellidaba sí, Keaton, Michael Keaton. Aunque debo admitir Kim Basinger era Gatúbela. Claro, esa película lo que tuvo, o lo que trasciende de ella es que, por ejemplo, a Michelle Pfeiffer, ella no estaba planeada para ser la protagonista, pero ¿cómo es que convenció a Tim Burton? No es con lo que piensan, ella misma fabricó el traje que ustedes ven en esa película, y fue de esta manera que, como bien lo saben, Tim Burton, con esta imaginación que tiene, convenció de y la quiso tener en su elenco. Así que también tuvimos a Danny DeVito vestido de pingüino, que yo creo que fue... no hay nadie más para poder hacer de pingüino más que... Entonces, seguramente. A mí me gustó. Todas las que se armaron no en mucho. Esa década. Arnold Schwarzenegger era el Doctor Hielo o el Villano Hielo, y Jim Carrey era el Acertijo. Pero esa fue hasta la siguiente, que ahí sí, ya ni toda la gama de películas de Tim Burton de Batman. Pero me gusta no, más el actual. Con Tim Burton solo estuvieron las primeras dos. Y sí se nota mucho el cambio. Claro, Tim Burton tiene un sello bastante particular. Hablamos también de películas como Perfume de Mujer, con Al Pacino y Chris O'Donnell, que era el joven aprendiz. Aladino, por ejemplo, cuando sale animada, ya comentabas El Rey León, La Máscara también es una novedad. También en la época de Jim Carrey, ¿no? Ace Ventura, también una película famosa. GoldenEye, hablando de James Bond. Hablamos también de Corazón Valiente con Mel Gibson, Apolo 13, Toy Story, Pocahontas, Gasparín, El Día de la Independencia, que también tendría su propio auge, y Scream, que marcaría una pauta de secuelas, ¿no? Titanic en el 97, sé lo que hicieron el verano pasado el mismo año, y bueno, todavía sé lo que hicieron el verano pasado y sigo sabiendo lo que hicieron el verano pasado. Son como tres, de un tipo con buena memoria, a propósito de lo que comentaba Selene anteriormente. El Quinto Elemento, Mentiroso, y Mentiroso y Rencoroso, además, que es lo más importante. La Vida es Bella, que es una película fantástica de Roberto Benigni. Shakespeare in Love, Salvar al Soldado Ryan de Steven Spielberg, La Máscara del Zorro, esta es la versión con Antonio Banderas, si no mal recuerdo. Sí. Godzilla, Armagedón. Hablamos también películas animadas como Bichos, de Walt Disney, Mulan, Babe, El Porquito Valiente, que no me gustaba, aunque la vi en el cine, no me gustó, confieso. Se me hacía un poco triste, no sé, es como Dumbo, que también se me hace triste. Un poco de nostalgia, creo. Y Star Wars, Episodio 1, La Amenaza Fantasma, que sería el regreso de Star Wars después de los 70, ¿no? 10 Cosas que Odio de Ti, un tanto como este género adolescente, romance. Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar, Belleza Americana, La Momia, Sexto Sentido, y esa década cerraría con La Bruja, el proyecto de La Bruja de Blair, que además se convertía en un éxito y no sé por qué. Es una película con bajo presupuesto que recuperó mucho dinero precisamente por el morbo de si era o no cierto, porque eran unos chicos que comenzaban a grabarla de una forma casera, y fue un proyecto de hecho que se comenzó en la universidad de forma también muy local, y al final se convirtió en un gran éxito, ¿no? ¿Tú la viste en el cine? ¿Contribuiste a eso? No, yo no entraba en esa época a la clasificación C. ¿Era C? Sí. Eso no lo recuerdo, yo tampoco entraba. ¿Qué estás intentando decir? Al parecer alguien te dejó pasar. Sí, por la puerta de atrás. El cine mexicano también tendría sus éxitos, La Mujer de Benjamín en el 91, Como Agua para Chocolate en el 92, Entre Pancho Villa y Una Mujer Desnuda del 95... La Primera Noche del 97, Sexo, Pudor y Lágrimas del 98, con el tema musical de Alex Sinte, que seguramente recuerdan, El coronel no tiene quien le escriba del 99, del olvido al no me acuerdo del mismo año, La ley de Herodes, que además tiene su propio estilo y que tendría secuelas en cada sexenio, es como el proyecto de Luis Estrada, una película por sexenio que retrate a uno de los presidentes, ¿no? Esta retrataba a Ernesto Zedillo, el final del priismo, después viene la que retrata el gobierno de Fox, a Calderón, y espero la de Peña Nieto, a ver cómo será en unos 5 años, ¿no? Y todo el poder del 99 también. Ahora pasemos al mundo de la música. ¿Qué escuchabas en los 90, Carlos? A Cricri, al parecer, mi mamá lo retomó y me lo ponía. Teníamos varios cassettes. Y traumas aquí, ¿no? Fue algo que nos faltó el día de hoy. Pero, por otra parte, surgen cantantes como Robbie Williams, Britney Spears, Christina Aguilera, Alice, y grupos musicales de estos quintetos o de las bandas de chicos que le tiraban a que tenían que ser apuestos, bailar. Así sí. Es, entre ellos estaba Strict Boys, NSYNC, los cuales gozaron de esta gran fama mundial, pero también estuvo la contraparte de las mujeres como las Spice Girls. Hay grupos como Blink-182, Duncan Do, REM, Rage Against the Machine, Rammstein, para quienes les guste un poco más pesado, The Ramones, Red Hot Chili Peppers, The Smashing Pumpkins, Stone Temple Pilots, Westlife, también en este estilo un poco de los Bastard Boys, U2, Los Tigres del Norte, para quienes les gustan los mexicanos, Intocable, hablamos de Nirvana, que además fue la época de Nirvana, los años 90, en el 94, si mal no recuerdo, se suicida Kurt Cobain. Bueno, dicen que todavía lo mantiene Courtney Love en su sótano, ¿no? Es el mito urbano que sigue vivo y que algún día saldrá. Es como el Pedro Infante mexicano, con ese estilo también de sobre su muerte. Sí, sobre todo Kurt tuvo esta trascendencia porque con Nirvana surgió el grunge y no solamente un tipo de música que iba a influenciar a toda una década, sino justamente en la moda se venía mucho que en la década de los 80 la gente tenía que estar bien vestida, se tardaba mucho tiempo al peinarse. Pero con la ascensión o este ascenso de grunge, justamente la gente, en primer lugar, tuvo este auge de la marca de tenis Converse, los pantalones vaqueros ya no se utilizaban como tal cerrados, sino estaban, era mejor traerlos rotos porque así podías reflejar tu forma contra el sistema. De esta manera también en Inglaterra surgió el Britpop, entre ellos tenemos Oasis, a Blur, que siguen teniendo bastante fama mundial, e incluso Radiohead. Que como señalas el estilo, la moda en aquellos años, también estaba la gorrita que se pone de moda, sobre todo puesta hacia atrás, y hablamos de la cangurera, ¿no? La famosa cangurera, que todo el mundo tuvo una cangurera en los años 90 seguramente. Y para concluir con esta parte, hablemos de la literatura y los deportes. Me gustaría poner en la mesa a Octavio Paz en los 90, que recibe de hecho el premio Nobel de Literatura en aquel año, y a José Saramago, el portugués, que para el 98 recibiría el mismo premio. Obras importantes, yo recuerdo el Club Dumas de Arturo Pérez Reverte en el 93 y La Sombra del Águila también en el 93. Y finalmente los deportes, que es la parte en la que siempre me dejan solo con los dos eventos, Juegos Olímpicos y Copa Mundial de Fútbol. Esta vez creo que hay más porque también era la época del auge del básquetbol. Recordemos a Michael Jordan, sus famosos tenis Jordan en los 90. Hablamos también de, ¿qué otro basquetbolista importante había? Dennis Rodman. Y Barclay, eso no me acuerdo. Había, como ven, entonces jugadores de básquetbol importantes. También hablamos de tenistas en los 90. Y bueno, evidentemente el fútbol que a todo el mundo le gusta y que sigue ahí dando todavía de qué hablar. Hablamos de dos ediciones de fútbol, la del 94 en Estados Unidos y la del 98 en Francia. La del 90 que fue en Italia, a la que México, por cierto, no fue por un escándalo de dopaje. En el 90, de hecho, Italia 90 gana Alemania al imponerse 1-0 a Argentina. En el 94 gana Brasil, que se impone en penaltis a Italia. Y en la Francia 98 gana Francia frente a Brasil con la famosa figura de Zinedine Zidane, ¿no? Y finalmente los Juegos Olímpicos, que tuvieron dos ediciones en aquella década, Barcelona 92 y Atlanta 96. Que recuerdo esa época porque salían monitos, taparroscas de Pepsi y otras compañías, que ya estoy haciendo mucho comercial el día de hoy, compañías que tenían que ver con el patrocinio de los Juegos Olímpicos, la mascota de aquellos años, y que desde luego daría mucho de qué hablar. En aquellas ediciones se impondría la Unión Soviética, todavía participando como equipo unificado, ya no como Unión Soviética porque había desaparecido un año antes, que gana 112 medallas frente a Estados Unidos, que gana 108 en Barcelona 92, y finalmente en Atlanta evidentemente gana Estados Unidos con 101 medallas frente a las 63 de Rusia, ¿no? Para concluir, ¿qué podemos decir? ¿Dónde quedan los años 90 hoy en día? Para reflexionar, quedan hace, ahora sí, más que nada, ayer es de hoy. ¿Por qué? Porque es una etapa en la cual nosotros fuimos creciendo y muchas cosas que transcurrieron en aquella década las vivimos pero no las comprendíamos, entre ellas retomando sucesos en México como ese gran primero de enero de 94 con la insurgencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, otras alternativas que se dieron en el continente latinoamericano, en esta región latinoamericana, como el ascenso de Hugo Chávez a la presidencia en Venezuela, que ya saben, poco después, y en el 2002 tendría este golpe de estado. También un hecho trascendente fue el juez español Baltasar Garzón logra que la policía británica detenga al exdictador chileno Pinochet por crímenes contra la humanidad. Ahora el pobre Garzón ha sido, ya ni siquiera tiene el cargo de juez por hacer todo este tipo de cosas. Es algo como una ironía, ¿no? El combatir justamente las injusticias lo han hecho que a lo presenten ante la justicia. Y bien, para concluir vamos a una pausa musical, no sin antes hacer la trivia. Hoy tenemos una revista de Agora, el número 13, con artículos sobre del socialismo al capitalismo, Rusia y la Unión Soviética al fin del siglo, donde yacen las viejas ciudades, mitos e historia de la culpa alemana después del holocausto, entre otros artículos. La revista será para el primero que nos diga, vamos a dejarla fácil, ¿en qué año gana Octavio Paz el Premio Nobel de Literatura? Que ya lo mencionamos. Y bueno, el ganador deberá recoger la revista en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Y ahora vamos a hacer una pausa, escucharemos una canción también clásica de los 90. Mentiría quien diga que no lo bailó alguna vez. Hablamos de Macarena del grupo Del Río y regresamos. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him, he was no good, so I. Now, come on, what was I supposed to do? He was out of town, and his two friends were so fine. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. ¡Ay! Cultura, ciencia, historia, música, política, economía, sociedad, noticias. Si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas el ALEF por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Todos los jueves de 3 a 4 p.m. El ALEF, el lugar donde caben todos los lugares. Para caminar y pensar, de cultos y parranderas. De cultos y parranderos, para caminar y pensar. En esta ocasión que les traemos una oferta para que asistan al Museo de Arte Popular. ¿Dónde se encuentra? Bueno, para iniciar, desde su apertura al público en marzo de 2006, dicho lugar se ha propuesto una meta: ser un referente indiscutible del arte popular mexicano, impulsándolo a través de sus exposiciones permanentes, temporales e itinerantes, así como talleres para niños, artesanos y público en general, concursos, seminarios y actividades extramuros. Hoy en día resulta un magnífico escaparate de nuestras raíces, tradiciones y habilidades artísticas, que busca revalorar su riqueza y el trabajo de cerca de 8 millones de personas involucradas en los procesos artesanales para el conocimiento y disfrute de las actuales y futuras generaciones. Por ello, el acervo de las obras del museo está formada por obras representativas del arte popular mexicano en alfarería, alfeñique, fibras vegetales, cerería, juguetes, maque o laca, lapidaria, madera, máscaras, metalistería, miniaturas y orfebrería, papel y cartón, pintura popular, talabartería, textiles y vidrio. El museo cuenta con más de 3.000 obras donadas y o en calidad de comodato por personas o instituciones. De esta manera, el público encuentra un espacio único en su tipo, que al visitarlo es como si realizara un recorrido por las diferentes regiones de México, poseedoras de entornos naturales, sociales, costumbres, tradiciones y estética propia. Permite descubrir la estrecha relación que guarda el trabajo de artesanos y artistas con respecto a la exuberante biodiversidad localizada en nuestro territorio, además de concientizar a la sociedad sobre la complejidad de los suministros y la fabricación de piezas artesanales. ¿Cómo llegar? El Museo de Arte Popular se encuentra sobre la calle de Independencia entre las calles de Revilla, Jijedo y José Azueta. Como referencia están el Teatro Metropolitan, que se encuentra casi enfrente del museo, el Metro Juárez, que se encuentra a 2 cuadras, el Metro Hidalgo, localizado a 5 cuadras del recinto, y la Alameda Central, ubicada a 1 cuadra del museo. Los horarios: martes a domingo de las 10 a las 18 horas, miércoles de las 10 a las 21 horas. El acceso al público se permitirá hasta 30 minutos antes de la hora del cierre. Los días lunes el museo permanecerá cerrado para mantenimiento. El museo también cierra sus puertas los días 24, 25 y 31 de diciembre y el día 1 de enero de cada año. El costo de ingreso al museo es de 40 pesos. Pero aquí viene lo bueno: están exentos del pago de la cuota, primero, los niños menores de 13 años. Segundo, las personas discapacitadas, las personas mayores de 60 años con credencial vigente, estudiantes y profesores con credencial vigente, indígenas y artesanos por credencial vigente. Por último, para que todos podamos asistir, el domingo la entrada es gratuita. Y con esto nos despedimos. Los dejamos en este jueves 28 de noviembre. Carlos Ortega, Héctor Herrera, como siempre un placer. Terminamos el programa con una canción, Californication de Red Hot Chili Peppers, que también cerraría la década de los 90, específicamente en 1999. Que la disfruten y nos vemos la próxima semana para despedirnos de esta temporada.